Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en este espacio. Como siempre, los invito a que se vayan sumando acá al chat, a este espacio, a esta conversación, y que nos dejen todos los comentarios desde dónde nos acompañan hoy. Déjennos el nombre de la ciudad y el país desde donde nos ven, pero también quiero invitarlos a que nos comenten, que nos dejen sus experiencias, sus preguntas, porque hoy todo lo vamos a estar viendo con nuestra especialista, que tengo el gusto enorme de recibir con nosotros a Estefanía Girón, con quien hablaremos sobre ingredientes mágicos, mantras y oraciones de poder. Para quienes no la conocen, Estefanía es angióloga y terapeuta holística. Se ha dedicado durante más de 10 años a guiar a personas a través de los ángeles y la energía hacia la autosanación física, emocional y espiritual. Así que voy a darle la bienvenida, voy a hacerle llegar la invitación a Estefanía para que se pueda sumar. Quiero contarles un poquitito, vamos. Importantes para la activación de la abundancia y el poder. Vamos a ver si nos podemos conectar con Estefanía Girón. Vamos a esperar que se sume. Quiero mientras tanto enviar saluditos a todas las personas que nos están dejando sus mensajes acá. Un saludo muy grande para Elena desde Venezuela. Gracias, Elena, por sumarte a este espacio. Gracias a todas las personas que empiezan a hacernos llegar sus mensajitos. Veamos, estoy enviándole nuevamente la invitación a Estefanía para que se pueda sumar. Vamos a ver si nos comunicamos. Hola, Estefanía, ¿me escuchas? Hola. Hola, sí. Yo perfecto. No te puedo ver, cuéntame, ¿tú me ves? Yo te veo perfecto, no me llegaba la invitación y ya está. Bueno, pero ya estamos. Déjame, bueno, cuéntenos en los comentarios, por favor, si nos ven a las dos. Déjennos sus mensajitos, ahí estamos las dos, así que qué gusto enorme estar contigo hoy. Feliz, feliz de estar aquí transmitiendo. La verdad es que hace mucho, mucho que no conecto con gente de España, de Argentina, bueno, hago mis lives, pero la verdad estoy súper emocionada. Ya quería que llegara la hora para poder compartir y poder hacer que las cosas sucedan. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y por proponernos este tema tan interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre ingredientes mágicos, mantras y oraciones. Cuéntanos entonces, Estefanía Girón, ¿cuáles son esas oraciones de poder que ella siempre tiene allí a la manito en todo momento? Mira, la verdad es que mis redes sociales se han caracterizado por poder hacer que las cosas sucedan, poder tener esa fuerza de merecimiento que tenemos todos los seres humanos para poder hacer que las cosas funcionen. Y yo te puedo decir que lo mayor, lo más grande, lo más significativo para Estefanía Girón, para que haga que las cosas sucedan, la oración más poderosa se llama fe. Se llama Dios. No hay otra cosa porque la intención y la fuerza siempre la vas a hacer tú. Como seres humanos, Dios nos dio ese poder de hacer, mover, nos dio manos, nos dio ojos, nos dio un cerebro que funciona de una forma que es espectacular porque es la mente la que maneja toda la energía. Y es ahí donde nosotros tenemos esos vínculos para poder hacer que las cosas sucedan a través de cosas tan sencillas que tienes en tu casa, que tienes en la vida y que vamos por la vida, Fairuz, así, tapaditos de los ojos, porque quieres, es que yo pido abundancia, universo, dame abundancia y prosperidad, y no, ni siquiera te das cuenta de la abundancia que hay en tu propia vida. No te das cuenta de esa abundancia que en tu hogar hay esa abundancia, pero no la explotamos. No la explotamos porque estamos ávidos de querer lo que no tenemos y no damos gracias por lo que sí tenemos. Y ahí está la fuente de la abundancia, en poder agradecer las cosas que sí hay, masterizarlas y llevarlas a otro nivel. Fíjate qué interesante esto acabas de decir, que el poder, digamos, está a toda disposición. Lo que no estamos utilizándolo es a nuestro favor, entonces. A nuestro favor, a nuestra conveniencia. Bueno, la verdad es que utilizamos cosas a nuestra conveniencia. Cuando nos conviene, pues todo está bien. Y cuando no, bueno, todo es malo. Hasta ves señales y dices, no, esto es una señal de mis ángeles que por aquí no tiene que ser. No, espérame. O sea, esa señal, tú mismo provocas esas señales. Tú mismo haces que las cosas se muevan de lugar. Pero hoy, en este live, vamos a hacer que las cosas sucedan y quiero darle un regalo a toda la gente de Mindalia y a toda la gente que se está conectando, toda la gente que pueda ver este live, porque no solamente va a ser los que estén conectados. Mira, yo trabajo con frecuencias, son frecuencias que elevan la energía y hacen que un ritual o una acción se concrete y se manifieste. Esas frecuencias están en hertz. Y ahorita, a toda la gente que está aquí en el live, le voy a pedir que ponga su nombre completo y la intención que quiere que estos rituales que vamos a hacer hoy en colaboración y en conjunto con Mindalia y contigo también, Fairuz, quiero que se lleven a cabo. Pongan una intención fuerte, fuerte. Pongan su nombre completo y su fecha de nacimiento. Y yo ya estoy, mira, radiando la energía de prosperidad en esta tablet, ¿ok? Aquí está la máquina, aquí está una máquina, se me cortó, tenía todo para que se viera lo que íbamos a hacer, pero se cortó con la mitad de pantalla, pero aquí está la máquina, así que si tú quieres que esto funcione, solamente pon tu nombre completo y estoy segura que van a haber unas manifestaciones espectaculares. Así que todos a poner su nombre y a poner mucha atención porque vamos a arrancar con los rituales. Muchas gracias allí a todas las personas que están dejando sus mensajitos, así que adelante, Estefanía. Mira, lo que más siempre piden, yo siempre pediría por mi salud, porque cuando la pierdes, la verdad es que no tienes absolutamente forma de moverte, pero lo que más pide la gente son siempre rituales y formas de manifestar abundancia. Y es bien fácil manifestarla. Lo más fácil que hay en este mundo, quiero que sepas que es hacer dinero, hacer abundancia, hacer prosperidad, porque ya la traes dentro, ya la traes dentro. Entonces, vas a requerir un platito, puede ser un plato de vidrio. Voy a dar primero rituales de cómo manifestar dinero. Vas okay. a poner un platito, ya sea de vidrio. Yo en este caso elegí una tablita de madera. ¿Por qué de madera? Porque la madera es un excelente conductor. Un excelente conductor para muchas cosas. Pero para hacer rituales en madera lo haces perfecto. Vas a requerir un saquito o una bolsita de lentejas. ¿Ok? Lentejas, esas que nos comemos. Te voy a contar algo, Fairuz. Bueno, no sé, de tu país. Okay. En Año Nuevo lo que hacemos es que aventamos lentejas. Es un ritual que está como muy de moda, el aventar las lentejas cuando están las 12 campanadas, te agarras tu puño de lentejas y te avientas las lentejas por todos lados y bueno, terminas todo con lentejas. Te voy a decir un secreto súper poderoso. El secreto para que te llegue dinero no es que avientes las lentejas, es que te las comas. Entonces, en el Año Nuevo, lo que vas a hacer es, te vas a llevar un platito de lentejas a donde vayas con la abuela, al restaurante, a donde vayas a pasar, lo que no te importe, te llevas tu tupper, pero lleva un platito, una taza de lentejas. Y eso es lo que te tienes que comer. Tú me vas a decir, ejercicio no. Hazlo, llévalo a cabo este año. Cómete una taza de lentejas, obviamente cocidas y preparadas, una taza de lentejas en año nuevo y me dices si no te llega el dinero. Pero bueno, el ritual ahorita es poner este saquito de lentejas, lo vamos a colocar, si se ve ahí, ahí está, en el platito, lo vamos a poner ahí, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner tres monedas de diferentes denominaciones de tu país, ¿sale? Aquí en México, pues, tenemos los pesos mexicanos, entonces yo voy a colocar una moneda de 10 pesos, la voy a poner en el saquito. Híjole, es que yo tenía todo planeado para que se viera mi, pero no se ve. Bueno, lo voy a dejar así y nada más lo voy a alzar, ¿ok? Aquí está. Entonces, voy a colocar tres monedas en el plato. Previamente ya puse las lentejas. Y vamos a utilizar una vela verde. ¿Por qué verde? Porque verde es el dinero, ¿ok? Verde es el dinero. Entonces, lo que tú vas a hacer es, con un objeto puntiagudo, puede ser un alfiler, puede ser una aguja de canevá, no sé si es una aguja gruesa, un palillo, un lápiz, algo que pique. Le vas a poner a la vela verde la cantidad de dinero que quieres que pues se te conceda. Entonces, aquí vamos a poner una cantidad en pesos, en la denominación de tu país. Pones la cantidad en pesos. Yo voy a poner aquí 100 mil pesos. Siempre que los surcos sean profundos, ¿ok? Si los surcos son profundos, entonces es el ritual, la verdad es que lo conllevas a un mejor éxito. Ahí está. Entonces, me faltan ceros, sí, me faltan ceros, en específico. Y abajo vas a colocar la fecha que quieres que esta cantidad te llegue. Eso es muy importante. Cuando nosotros no le mandamos al universo las cosas específicas, pues llegarán 100 mil pesos, pero al vecino, llegarán 100 mil pesos, pero al de al lado. Tienes que ser muy específico. Vas a poner la cantidad, la fecha que quieres que ese dinero llegue y tu nombre de pila, únicamente tu nombre de pila. Eso es lo que vas a hacer. La prendes y ahí la dejas. Y ahí la dejas que se consuma, ahí te va a durar unas horas. Yo siempre les digo, por favor, no compren velones así para hacer sus rituales, porque de aquí a que se termina, la verdad es que te da el año bisiesto y sigue prendido el cirio que pediste para el ritual, con unas velas así. Es que está muy chiquita, es que eso no importa. Siempre va a ser la intención que tú le pongas. Este es un ritual fácil, sencillo y que lo puedes hacer en la comodidad de tu casa. Me preguntan siempre, ¿en luna nueva, en luna llena, en luna creciente, en luna, qué luna? A ver, aquí lo que vamos a hacer, no, el hambre no va a esperar a la luna llena para que entonces te llegue el dinero. Entonces, aquí no te pongas a ver qué día, qué fecha, qué específico, aquí, o sea, lo requieres, hazlo. En ese momento hazlo y ponlo con toda tu intención, ¿ok? Este es uno, es muy efectivo, muy efectivo. Este en la casa de Estefanía Girón, la verdad es que nunca falta. Siempre tengo bolsas de lentejas y es así como funciona, ¿ok? Este es el de lentejas. Me encanta, Estefanía, este primer ritual que compartiste, sobre todo porque tiene cosas que vamos a encontrar en todas las casas. O sea, no hay excusas para no hacerlo. Tres moneditas vas a tener, una vela vas a tener, lentejas, la lenteja vale 30 pesos en 30 pesos mexicanos, no sé cuántos dólares cueste, pero en todas las monedas, las lentejas son semillas y las semillas siempre es abundancia, siempre van a representar abundancia, por eso se siembran en la Pachamama. Las semillas se siembran y dan fruto, dan cosecha, y esta cosecha es la verdadera abundancia, por eso siempre los rituales espirituales utilizamos este tipo de semillas, ¿no? Entre otras. Bueno, Otra cosa es que siempre me dicen, ¿cuánto tiempo dejo el ritual? Pues hasta que te llegue el dinero. O sea, no lo vas a quitar al segundo o al tercer día. Vas a dejarlo hasta que se llegue el dinero que estás esperando. Ahí déjalo. No se va a echar a perder, no sé, nada, absolutamente nada. Más si aguas con las mascotas porque luego lo ponen en el suelo. Y bueno, el ritual termina siendo el juguete de la mascota, así que cuida tus rituales. Después que ya se haya cumplido, lo que podemos hacer es en unas botellas, así botellas de vidrio, yo te diría que vayas poniendo todas esas semillas que ya fueron fruto de algo que se concretó. Vamos a ir llenando porque ahorita este te estoy dando con lenteja, pero lo puedes hacer con laurel triturado, lo puedes hacer con arroz para las personas que quieran embarazarse o todas esas mujeres que están buscando fertilidad, hacer ritual con arroz, este tipo de ritual, exactamente lo mismo, pones las tres monedas. Las tres monedas representan la gratitud. Cuando tú no puedes pagar a alguien, el intercambio justo es que tú hagas la Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando tú no puedes pagar algo, dale tres monedas, porque esas monedas se multiplicarán por lo que tú no estás pagando. Y así dejas de tener deudas kármicas y no te vas con deudas con la persona, ni con el universo, ni en otras cosas, porque todo lo que debes lo pagas. Y no estoy diciendo dinero, todo lo que debes lo pagas. Una forma de pagar deudas kármicas es tres monedas a donde no te alcance y después regresas y lo pagas, y si ya no puedes regresar, ya estás saldado. Pero en la botellita lo que vamos a hacer es poner todas esas semillas que les voy diciendo. Ya se cumplió mi ritual, lleno mi botella. Al final del año, con este también podemos hacer un ritual de gratitud, y la verdad es que el llenar una botella con semillas de cosecha te van a llevar a otro nivel, porque esto se queda en tu casa y es una casa que nunca le va a faltar alimento cuando esté llena. ¿Ok? Muy bien. Maravilloso. Muchísimas gracias por este primer ritual que nos está dejando Estefanía a todos. Estefanía, creo que tenías otro por allí, ¿lo compartimos? Sí, no, hombre, tengo, mira, si pudiera voltear la mesa es una mesa de 3 metros y está llena de semillas, de cosas que dije, a mí no me falta, siempre que sobre, nunca que falte. Bueno, este ritual me gusta mucho porque es una manera de manifestar rápida, y que en las distintas certificaciones que he podido asistir enseñan de una forma como muy privada, pero porque es muy, muy efectivo. Así que tomen nota, por favor. En un sobre color oro, literal, no hay sobres color oro en donde yo vivo, Estefanía. Bueno, agarras una hoja, la coloreas con plumón dorado, pero la hoja tiene que ser dorada, ¿ok? Vamos a poner un billete de la denominación que tú quieras de tu país. Yo te diría una denominación alta. En este caso no es la más alta, pero es una denominación alta. Voy a colocarla en el sobre. Y dentro de aquí, en el sobre, voy a poner mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y la cantidad que yo quiero que este sobre tenga. Mi nombre completo, la fecha, esto es distinto, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y la cantidad que quiero que tenga este sobre aquí adentro. ¿Ok? Eso es lo que vas a poner. Lo pones en un platito y encima le vamos a colocar una vela color amarillo. Lo pones es ahí y ahí lo dejas. El tiempo siempre, el tiempo va a ser muy relativo. El tiempo, el dinero te va a llegar cuando tú estés listo. Cuando estés listo, consciente, espiritual y mentalmente, para poder manejar esa cantidad de dinero. ¿Por qué se nos va el dinero, Fairuz? ¿Por qué se nos va el dinero así de que llega, no tenemos y nos empezamos a complicar la existencia? Porque no le damos buen uso a ese dinero. No hacemos que ese dinero que, lo trabajaste y lo hiciste con tanto empeño, siempre terminas haciendo esas fugas energéticas, pero porque lo haces inconscientemente. Hay que aprender a sanar tu relación con el dinero para que el dinero no se te escape, para que el dinero no se te vaya. Entonces, este es igual de mis preferidos, no lo he dado, la verdad es que no lo he dado, ni siquiera a mis grupos privados los he dado, así que pruébalo por favor, el sobre dorado, el billete adentro, nombre completo, fecha de nacimiento tuya y la cantidad de dinero, y ese sobre se llenará con esa cantidad. Muchas gracias, Estefanía, por este otro ritual que nos estás dejando. Me gustaría ir con algunas de las preguntas que ya nos están dejando en el chat, si te parece. Sí, sí. Sí. Vamos a ir con una preguntita de María Andrea. Ella nos está escribiendo desde Tucumán y nos dice, el dinero se me va como el agua entre los dedos. ¿Qué es lo que está pasando y qué tengo que hacer para detenerlo? Wow. Primero, dejar de afirmar esa tremenda y falsa, así lo voy a decir, y falsa afirmación. Si tú le dices, el dinero te escucha porque es energía, te juro que te escucha. Tu cuerpo te escucha porque es energía. Tú le dices, qué fea me veo, y bueno, parece que te pasó un camión encima. Te ves fea. Tienes que aprender a relacionarte bien con el dinero, pero yo, ¿me repites el nombre, por favor? No escucho el nombre. María Andrea. Yo te voy a decir una cosa. Lo primero que tienes que hacer es espiritualmente sanar tu relación con el dinero. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mamá es el éxito de una persona. Papá es la provisión, la prosperidad de una persona. Si nosotros no tenemos bien estos dos cables, con mamá, esté viva o esté muerta, con papá, me haya abandonado, se ha ido por los cigarros y no regresó, eso no importa. Aquí la relación, estos dos vínculos, tu lado masculino y tu lado femenino, tienen que estar sanados. Sanados significa, sí, es una situación de perdón, pero es una situación más que puedas ver desde la gratitud a quienes te dieron la vida. En ese momento, te aseguro que se te va a cambiar por completo la existencia de cómo tú recibes el dinero. Empieza por ahí, María, y me dices y nos cuentas cómo te va. Gracias por responder por acá, Estefanía. Vamos a ir con un mensajito que, va muy rápido, así que vamos a tratar de atraparlos. Gabriela Cepeda nos dice, un ritual para la ansiedad. Ok, para la ansiedad. Bueno, no estábamos preparados, pero sí estamos preparados. Mira, vamos a utilizar esta velita. Para la ansiedad, yo te diría que utilices una vela color rosa para la ansiedad, ¿ok? Sí, una vela color rosa, porque significa el amor. Y lo que vamos a hacer es con cerillos. Bueno, yo hablo así de, son, ¿cómo se dicen en tu país, cerillos? Fósforos, también. Ok, fósforo tiene que ser con palito de madera. No prendan sus velas ni sus rituales con encendedor. Les quita demasiada energía el hecho que lo hagan con un encendedor. Siempre tiene que ser un fósforo o un cerillo de madera, ¿ok? Cada vez que nosotros prendemos una vela, lo hacemos de la siguiente manera, es antigua. Dices, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y prendes tu vela, ¿ok? Y nunca se le sopla al cerillo, lo apagas agitándolo. Ni un incienso, ni un cerillo, ni un fósforo le soplas, jamás. De hecho, la velita del pastel, hemos vivido engañados, porque a la velita del pastel no se le sopla. A la velita del pastel simplemente se le apaga y a la que se le pide a un vaso con agua. Si estás pronta a cumplir años, por favor, en un vaso con agua, pídele ese vaso con agua con toda tu fe, con toda tu intención, pide lo que más deseas y simplemente tómate esa agua después del deseo. Bueno, vamos con la ansiedad. Entonces, la velita, ahí no sé si se ve la llama, pero lo que vamos a hacer para la ansiedad es, vamos a soplar, vas a poner la vela, yo la tengo así porque pues por no se mira, pero la vas a poner en la mesa. Te vas a sentar en una posición recta y te voy a pedir que imagines que hay un hilito aquí en tu coronilla y lo vas a jalar, ese hilito, para que se enderecen todas tus cervicales, tus lumbares y toda tu espalda. Una vez que ya jalaste ese hilito, vas a soplar a la vela, literal vas a soplar, pero no vas a apagarla. Ese soplo no puede apagar la llama de tu vela. Entonces, más o menos vas a hacer esto. Profundo y... A veces la vas a apagar y la vas a volver a prender, y la vas a volver a apagar, y la vas a volver a prender. Pero esto va a controlar esa ansiedad. La vas a apagar porque estás sacando todo. La intención no es que saques todo. Esta respiración y esta meditación te va a llevar a controlar esa ansiedad que tienes dentro de tu cuerpo. Una forma más es quedándote viendo a la llama de la vela y dentro de la llama poder visualizar esa mujer que quiere esa tranquilidad, mirar cómo el fuego va quemando todas las tormentas, todas las cosas que estás pasando y que el fuego está transmutando toda esa energía. Te va a dar mucha paz y alivianará tú, por supuesto, tu ansiedad. Muchas gracias, Estefanía, por compartir este otro ritual con todos nosotros. Hay un mensaje que está repetido y quiero leerlo. Y es que te piden una oración o un ritual para quitar el miedo. Una oración o un ritual para quitar el miedo. Bueno, el miedo siempre, el miedo es tu peor enemigo, siempre va a ser tu peor enemigo. Siempre te voy a decir, dale de frente al miedo. Cuando tú le das de frente al miedo, el miedo se va. Pero ¿qué es lo que hacemos? Salimos corriendo porque tenemos miedo y el miedo viene atrás de nosotros y nosotros corriendo y el miedo sigue atrás de nosotros. Date la vuelta y enfréntalo y pivotea. Esto es un ejercicio lejos de una oración. Yo siempre te voy a decir, cuando tú estás con Dios, no puedes sentir miedo. Cualquier oración que tú hagas, pero cuando tú te das la vuelta y ves al miedo y le enfrentas, pivotea o en no sé cómo decirlo, es un ejercicio de pivotea o botonea. Siempre pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya perdí el trabajo y tengo mucho miedo, tengo que pagar la renta, eso es ansiedad, pero bueno, tengo miedo de lo que viene para mí. Y entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar ahorita que no tengo trabajo? Esa respuesta es poderosa. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si no como hoy? ¿Qué es lo peor que puede pasar si saco a mis hijos de la escuela? Y si te das cuenta, todas esas respuestas, la verdad es que no pasaría nada. No dejarías de ser, no dejarías de estar, no dejarías de estar viva. Entonces, dale de frente al miedo, porque son nuestras creencias limitantes las que nos están ahogando en un miedo oculto. Simplemente no va a pasar nada. ¿Y sabes qué? Sí va a pasar algo. Te va a salir ese poder que tienes de ser la hija de Dios y te va a empoderar para decir, mis hijos no se van a quedar sin escuela, yo no me voy a quedar sin comer y no me voy a quedar sin casa. Así que debajo de las piedras voy a encontrar dinero o como sea. Entonces siempre botonea. Un ejercicio más es que puedas hacer 5 días. Si eres de religión católica, el Padre Nuestro es muy poderoso, sobre todo en metafísica. El Padre Nuestro, 5 Padres Nuestros, 5 días seguidos, y te aseguro que el miedo, adiós. Infinitas gracias, Estefanía, por haber estado con nosotros y por compartirnos estas herramientas maravillosas. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme tenerte aquí. con toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en el feed de Mindalia, también en el de Estefanía, y en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información muy valiosa. Denle like, denle compartir para que todas las personas que necesiten escuchar esta información lo hagan. Quiero pasarte el espacio, o dejarte el espacio para que puedas despedirte, Estefanía. Hoy yo me quedé, mira, con la mesa puesta para decirles, hay muchos, muchos rituales que compartirles, muchas cosas tan fáciles. El último, para que ustedes puedan tener abundancia, siempre lleven con ustedes una almendra, literal, una almendra en su bolsa izquierda. Se ponen la almendra en la bolsa izquierda, no se la sacan, y les juro que llega el dinero. Gracias a toda la gente que se unió, gracias a los seguidores, gracias Mindalia, gracias Fairuz por el espacio. Siempre me llena un montón poder compartirles, y para la gente que va a ver esto en repetición, lo único que tiene que hacer es poner en estos mensajes, como es un vivo, se van a borrar, pero después de que termine y lo suban, vuelvan a poner su nombre completo y su fecha de nacimiento. Yo me comprometo con ustedes a que en una semana a todos los mensajes y nombres y fechas de nacimiento los voy a estar radiando con la máquina y con prosperidad. A todos los nombres que estén ahí los vamos a meter. Yo me comprometo a que cada semana, de aquí a 3 meses, voy a estar entrando, y si está tu nombre ahí, ten por seguro que te va a llegar algo muy bonito y con mucho amor. Muchísimas gracias, Estefanía. Un beso muy grande para ti y para todos. Abrazo grande, gracias.